Víctimas del incendio de la iglesia de la compañía. Mercedes Bascuñán Guerrero y una sirviente. Carmen Sanfuentes y una sirviente. Casa de don Mariano Urmeneta, dos sirvientes. Casa del ministro Santa María, un sirviente. Casa de doña Mariana Quiroga, una sirviente. Casa de doña Lucía Lobo, arrendatarias. Casa de don Pedro Cádiz, las señoritas Javiera, Rita, Carolina, Matilde y Amelia Cádiz y una sirviente. Matilde Yava. Manuela Gormaz y dos sirvientes. Casa de doña Teresa Cañas, una sirviente. Casa de don Benjamín Benavente, una sirviente. Carmen Román y tres sobrinas. Doña Enriqueta Larraín, doña Rosario Gómez, doña Dolores, Griselda, Tránsito Salfate y dos sirvientes. Casa de doña María Muñoz, arrendatarias. Casa de don Patricio Castro, un sirviente. Casa de doña Rosario Torres y Velasco, un sirviente. Casa de doña Dolores Ramírez, una sirviente. Eduvigis Méndez. Casa de don Luis Echeverres, dos sirvientes. Casa de don Javier Sañartu, una sirviente. Ascensión Sánchez. Luisa Argomedo y Carmen Reyes. Carmen Ovalle de Ovalle y sus hijas, las señoritas Amelia, Luisa, Virginia, Corina y Elisa Ovalle y dos sirvientes. Juan Eduardo Montt y cuatro sirvientes. Petronila Loyola, Niñitas y Juana Silva. Natividad Acosta y Lucinda Olivos, su pupila. Trinidad Aristegui y sirviente. Las señoritas Juana María, Manuela y Dolores Hurtado y sirviente. Casa de Doña Mariana, Sofía, sirvientes. Casa de Don Tomás Correa, sirvientes. Dolores Barredo y sirviente. Isabel Cruz y sirviente. Casa de Doña María Arizmendi, dos arrendatarias. Ignacia, Luisa y María del Carmen Eizaguirre y tres sirvientes. Miquel, dos sirvientes. Remedios Albano de Gasmuri, sus hijas Adela y Gertrudis, Candelaria Escanilla y Rosita Uriondo. Cienfuegos, un sirviente. Dolores Barahona de Guerra. Milagro Becerra y una alumna. Mercedes Vázquez. Mercedes Araos. Josefa Barros Morán, Rosario Morán y Rosa Barros Valdés. Dolores Lecaros y tres sirvientes. y Rosario Olea y tres sirvientes. Juana Cañas. Rosalía Fernández y dos sirvientes. Elcira Mandiola. Magdalena Arenas y Lorenza Guzmán. Dolores de Aguirre y dos sirvientes. María López, Jesús, Manuela y Juana Torres. Dominga, Rosa y Luz Santa Cruz. Santos, Delfina, Luz, José Manuel y Emilio Contreras. Rosa Bravo de Díaz y su hija Clarisa. Rosario Carmona y Lucero. Micaela Ampuero y sirviente. Ignacia y Andrea Espinosa. Pilar Leiva y su hija Concepción Quijada. Rosario y Teresa Santos. Eugenia Villarino. Amalia y Celia Indo. Juan Alberto Muñoz. Sofía y Elena Infante, niñitas, y doña Ángela Gómez, viuda. María, Mercedes, Dolores, Tránsito, Benigno y Manuel Ramón Lois. Tadea Quesada de la calle de San Pablo. Pepa Sarabia y dos sirvientes. Mercedes Correa Albano y dos sirvientes. Casa de Don Juan de Dios Fernández, dos sirvientes. Rosario Castro y dos sirvientes. Mariano Brieva, muerto de cansancio en la estación del incendio que se pronunció la misma noche en su tienda de abarrotes. Tránsito Enríquez. Casa del señor Salinas, una señora Guzmán y dos sirvientes. Caldera. Agustina Sáez. Luisa Pérez de Escobar y María Carrasco. Una sirviente de Don José Agustín Tagle. Carmen Cristi Donoso e Hijo. Carmen Cuadra. Melchora Barriga de Chavarría, hermana de Don José Miguel Barriga. Doña Dominga de Chavarría y una sirviente. Tadea Araya de Avendaño. Tres niñas cumplido y una sirviente. Tres hermanas y dos primas del señor juez de letras, don Francisco Baeza. Adela Tomasa y Francisca Toledo. Carmen Achurra de Santander, dos hijas y dos sirvientes. Juana Guzmán de Cueto y una hija. Un seminarista dublet. Sirvientes de la casa de Madame Pinchón. Sirvientes de la casa de Doña Carmen Caballero. Mercedes Venegas de Aquebec y una hija. Jesús Madrid. Adela Maluenda de Riveros. Petronila Muñoz. Contreras Cigarrero e hija. Teodora Lavandera, amiga y dos hijas. María Costurera. Felipa, sirviente de las señoras Lurquín. Hijas de don José Manuel y de doña Enriqueta Lecaros. Trinidad Larraín de Irarrázaval e hija. Sirvientes de doña Catalina Bustamante. Sirvientes de don Antonio Varas. Sirvientes de don Ambrosio Rodríguez. Rosa Valderrama. Esposa, cuñada y sirviente del alcaide de la cárcel, don Tomás Concha. Carlos, la Recheda y sobrina. Micaela, Ampuero y dos sirvientes. Sirvientes de Doña Mercedes Correa de Vicuña. Rosa Portus de Tapia, dos hijas y sirviente. Dolores Araya de Aguirre y dos sirvientes. Margarita y Dolores Villarreal. Adelina Vega. Sirvientes de D.R. Bravo. Sirvientes de Doña Javiera Marín. Carmen Prieto de Briones e hija. Manuela Seco de Pardo, hija y cuñada. Tadea Errázuriz. Julia Espinosa. Hijas de Don Manuel Ovalle. Sabina Fernández y Frías. De una lavandería de la calle de Santo Domingo. María Luisa Rondanelli y Arteaga. Ana Sánchez y Monte. Sirvientes de Doña Jesús Ovalle. Sirvientes de Doña Enriqueta Falcón de Ortúzar. Marcelina Albano, viuda de Pinto. Juan Salamón, niño. Rosa y María Despot, hermanas del canónigo. Francisca y Dominga Falcón. Dos hijas y una sirviente de Don Joaquín Gandarillas Aránguiz. Jesús Cañas de Covarrubias. Ludgarda Cañas. Mercedes y Vieta de González. Niñitas de Lupo Huici. Elizalde y de Sánchez. Sirvientes de don Juan F. Allende. Hijo y dos hijas de don José Miguel Ugalde. Ramona Solar se sacó el cadáver sin cabeza y se reconoció por la marca de su pañuelo. Sirviente del señor Freire. Señora Tocornal y Briceño, calle de la Merced. Carmen Pérez de Navarrete y dos sirvientes. De Figueroa. Sirvientes de la señora Guzmán, calle de la Catedral. Sirvientes de las señoras Urriola, calle de San Antonio. Sirvientes de las señoras Valdés, calle de la Merced. Sirviente de uno de los señores Eguiguren. Benito Uriburu. Madame La France, hija y nieta. De don Juan Bautista Infante. Mercedes Hurtado, hermana del señor don Nicolás. Antonia Ovalle y Besanilla, y dos sirvientes. Sirviente de doña Ignacia Cabareda. Sirviente de doña Concepción Eizaguirre. Dolores Zamudio y hermana. Sirvientes de doña Rosario Valdés. Isabel Cruz Antúnez y dos sobrinas. Juana María Campos y dos sirvientes. Irene y Delfina Verdugo. Magdalena Martínez e hija. Cruz Lobos. Jesús Frutos. Sirviente de doña Mercedes Villegas. Juana Valenzuela de Camino. Salomé Camino. Rosa y Carmen Molina. Teresa Olea. Tránsito Mardones, de San Fernando. Ignacia Semio. Filomena Núñez. Margarita Garrido. Sirviente de doña Carmen Frías. Carmen Gormaz. Juana Rosa López, niñita. José Miguel Ibáñez, niñito. Antonia González de Puente, de Valparaíso. Manuel Ramos y Campo y madre. Rosa de la Fuente de García. Eulalia, la bandera del general Necochea. Dos niñas, Plaza y una tía. Calle de la Merced. Celedonio Gallinato. Zenobia Bustamante y sirviente. Secundina y Florencia Balacé de Vázquez, hermana e hijo. Hermana, cuñada y sirviente de don Daniel Tobar. Enríquez. Manuela Fresno. En el hospital de hombres hay mujeres muertas. Calderón. Josefa Villegas e hijo. Rosario Cañas. Mercedes Torrealba. Sirvientes del coronel C.C. Santos Ulloa, sirvientes de don José Ignacio Larraín Hilanda. Micaela y María Mercedes Gómez y sirviente. De 35 años, Mónica Garcés, de 16 años, Francisca Guerrero, de 13 años, Estefanía Hidalgo, de 14 años, Francisca Garcés, de 20 años y Luisa Bretón, de 30 años. Thank you. cochero de don Francisco Ignacio Osa. Sirvientes de doña Margarita Egaña de Docornal. Mercedes Hidalgo, Mario Arellano, Lucas González Zapatero, Nastenia Lizarri, Gregoria Corona, Mercedes Román, Martina Guzmán, Juana Serrano Sirviente, Dolores y Jesús Castellano, Pascuala Reyes, Mercedes Banda y su sobrina Clorinda Chavó, María Castro, Felipa y Agustina, sirvientes del doctor Don Miguel J. Semir, Concepción Cárdenas y su hija Benigna, María de los Santos Uribe, Sinforosa y Rosalía Palma, Margarita González y Eustaquio Jaque, de 7 años, sirviente de doña Josefa Cruzat. Mariana y Juana González y dos sirvientes. Carmen Silva, Martina Valdés, antigua sirviente de la señora doña Dolores Larraín de Chaurre, Rosa Sanfuentes y a Andonaegui, de 8 años, Isabel Cuelma, Rosenda Silva, viuda de don Romualdo A. B. González y su hija Mercedes Inés. Leandro Ataliba Ramírez. Juan Torres. Lorenza Olivares de Zamorano y su nieta Magdalena Zamorano. Juana Rosa Silva, hermana de don Bernardino Silva. Juana Escobar de Carmet, viuda. Carmen González, costurera, y su hermana Margarita González, lavandera. Dolores Avendaño, prima del señor Chantre, don Pascual Solís de Obando, Clorinda González y una sirviente. Carmen Guzmán Benigna, Luján y Estefanía Berríos, sirvienta de la señora doña Dolores Meneses. Margarita Quintana, sirviente de don Juan Bautista Infante. Bartola Garrido, Dolores y Justa, sirvientes de doña Rosario Gutiérrez. Rosa Bravo de Díaz de la Vega. Clarisa Díaz de la Vega, dos sirvientes, Catalina Pino y Julia Díaz. Elisa Concha de Aristegui, María Mercedes y Damiana Aristegui y su prima hermana, María Isabel Barrera. Carmen Cuevas, sirviente del señor don Gregorio Osa y Cerda. Dos hijitas de don Joaquín Munita y una sirviente. Tomasa Flores. Ventura Mateo, de 12 años. Margarita Olea, sirviente de doña Juana María Mesa. Ignacia Sosa. Florinda y Margarita Díaz, su madre y su madrina. Úrsula y Gabriela Escobar. José Tomás Rojas, niño de 12 años. Mariana Silva de Olivo. Paula Rojas de Muñoz. María del Carmen Muñoz, soltera. Ninfa Garcés de Olea. Carmen Quesada y Olea, soltera. Lorenza Pereira de Guzmán. Juana Rosa Guzmán, soltera. Magdalena Arena. Sirviente de doña Regina Guzmán. Agustina Filomena, de 10 años, y Carmen Lobo, de 6 años. Micaela Rojas y su hija Carmen Las Heras. María y Catalina Vázquez Lavandera. María Candelaria Valtierra. Isabel Arnúez de Herrera. Ignacia Bravo. Tránsito Mandujano. Juana Mandujano. María Herrera. Dolores Hurtado. Micaela Sandoval de Roldán, de Valparaíso. Agustina Silva, suegra de don Manuel Bravo. Rafaela Garrido y Briceño, de 12 años. Mercedes Aldunate, sus hijas Clotilde y Luisa y una sirviente. Isabel Hernández. Señora Ayala y cuatro pupilas. María Josefa Barra de Hidalgo. Agustina Álvarez de Toledo. Mercedes Díaz y Mercedes Solís, sirvientes. Clara Escobar, viuda de Lozano. Clotilde Dancaster, alumna del Colegio de la Señora Cabezón de Villarino. Juana Morales de Vergara. Carmen Lobo y Salgado. Trinidad Arellano. Enriqueta y Juana de Dios Olivo. Luca Lucas González Zapatero. Sirvientes de don Manuel Echeverría. María Cordero de Silva y su hija Tránsito Silva. Francisca Peña de Machado y su hija, su hermana Juana y sobrinas Rita y Micaela Silva. Ángela Mujica, su hermana y dos sirvientes. Eustaquia Quiroga, sirviente de doña Josefa Cáceres. Paula Ramírez, sirvienta de las señoras Aguirre. Isabel Armijo. Mercedes Bello. Ascensión Reyes. Clarisa Leighton de Robles del Olivar. María Soto de Luna. Mercedes Castro. Carmen Policarpo. Carmen Rojas. Rosa Parga. Clarisa Silva. Juana Peña. Francisca Peña. Adelina Machao. Mercedes Brito Lavandera. Micaela y Rita Peña. Antonia y Petronila Salvo. Domitila y Mercedes Sánchez. Catalina Cuevas. Rosa Pardo. Manuela Clavero. Lorenza Bustos. Juana Salinas. Francisca Fuentes. Isabel Munita. Mercedes Godoy de Arena, Argentina, y sirviente. María Carrasco de Iñiguez. Mercedes y Margarita López. Sirvientes de los señores Besanilla. Santa María. Sirvientes de don Manuel Rojas Donoso. Sirvientes de don Manuel José Cerda y Concha. Manuela Vergara. Isabel Gallardo. La bandera de doña María Zorraquín. Arrendataria de doña Dolores Yáñez. Juan Enrique Pérez, de 5 años. Sirviente de don Ricardo Montaner. Catalina y María Vázquez. Salomé Ramos. Micaela Rojas e hija. Trinidad Marcoleta, casa de don J.A. Fresno. Sirviente de don Pedro Salinas. Primitiva Morales, de 12 años. Cayetana Castillo. del edificio del Congreso Nacional, Carmen Reyes, Leonor Torrejón, Braulia Durán, Inocencia Pinto, Rosario Orellana, Mercedes Hidalgo y Tránsito Ríos. Jesús Madrid, Paula y Elías Ugalde, Margarita de la Cruz Bustamante, Mercedes y María de la Luz Mutilla, Tránsito Jaña y Sirviente, Andrea Jaña y dos hijas, Natalia Freire y Sirviente, Lorenza Uribe y su hija Delmira Pérez y una sirviente, María Candelaria Aroste e hija, Jesús Martínez, Pascual M. Silva, María Mercedes Grez, Margarita Gajardo, María Salvatierra e hija, Clorinda Valenzuela, sirvientes de don Joaquín Olavarrieta, Carmen Díaz, sirviente de don Eulogio Echáiz, casa de las señoras Briceño, una señora y un niñito, Antonia Cuadra, Matilde Herrera Manterola, 14 años de edad, Juana Salazar, Matilde Salazar, Micaela Gómez, Carmen Herrera, Antonia Jorquera, Fabiana Abarca, Delfina Beltrán, Carolina Fresno, Antonia León, Rosa Pardo y Pereira, de Rengo, María Mercedes Gómez y una sirviente, Isabel Salas, Petronila Benavente de Machuca, Luis Medina, Victoria Alfaro, Mariana Silva de Oliva y sus hijos Enriqueta y Juan de Dios II. Carmen Montoya, calle de San Diego y una sirviente. Daniel Navarrete, de 10 a 11 años, de la calle de Teatinos. Carmen Rengifo, arrendataria de de don Rufino González. Santiago Díaz, oficial de la Independencia. Mercedes González. Teresa Cádiz. Santos Ugalde. Carmen Picardo. Ascensión Espé de Enríquez, de Petorca. Mercedes Espé. Antonia Bebar. Luisa Quiñones. Rosario Lavín de Rosende, Mercedes Achurra y Valero y dos sirvientes de don José Antonio Guilizaste. Sirvientes de don José Santiago Tagle. Margarita y Mercedes López Montero, sobrinas del finado coronel don Agustín López. Carmen Rodríguez, sirviente de doña Margarita Vial. Bernarda Mateluna, de 70 años. Beatriz Torres, de 14 años. Melchora Soto. Juana Martínez, sirviente de don Benjamín Larraín. Manuela Claveros. Gregoria Cabellos. Luisa Ramírez, su hija y tres nietas. Prudencio Rojas. Carmen Santa Ana. Margarita Cantos. Rusenio Carmona. Sirviente de don José Miguel Barriga. La suegra del carpintero Marcos Ramírez. Cuatro sirvientes de doña Carmen Urmeneta y la hija mayor del sirviente. La matrona Cavieres. La mujer y dos cuñadas de un mayordomo de don Juan Domingo Dávila. Sirviente de doña Rosa Falcón de Garrido. Doña Emilia Aguirre. La madre y dos hermanas de don Teodomiro Tapia. Sirvientes de doña Carmen Alessandri. Arturo y Matilde Rodríguez. María Rosa. Rosario Lecaros de Barrera e hija Rosa y dos sirvientes. Isidora Miranda. Mercedes Briones, Carolina Carc y Encarnación Macar. Luisa Bellaurrutia. Antonia Fuentes. Rosario Gray. Antonia Velarde. Carmen Gallardo y una hija. Antonia Castro. Rosalía Peña y sirviente. Bartola Reyes, calle de Galvez. Micaela Rojas e hija, calle de San Isidro. Dos hijas de don Fernando Carmona. Trinidad e Irene Pérez de Carmona. Flora Ortiz y amiga. Isabel Guzmán, preceptora de la Escuela Fiscal número 1 y una alumna. Francisca Sotomayor, calle de Gálvez. Carmen Vázquez de Díaz. Carmen Quesada y Francisca Romo. Carmen Chavarria y su hijo Somiz. Francisca Fernández y Peta Benavente. Casa de doña Isabel Torres, dos sirvientes, calle de la Chimba. Catalina Jiménez, matrona. Concepción de Orrego e hija. Dos sirvientes y dos hijas destas de la casa de doña Rosario Torres de Valdivieso. Dos sirvientes de don Pedro Rojas. Una niñita y una sirviente del señor Mandiola de la calle de los Huérfanos. Lorenza Olivares y nieta, calle de los Baratillos. Petronila Carmona, calle de los Huérfanos. Isabel Villalón. Rosario Barrios, de Salomó, calle Angosta. Carmen Picarte y Francisca Valenzuela. Clotilde Redondo, de Elizalde. Dos arrendatarias de doña Candelaria Novoa, calle Nueva de San Diego. La mujer, una hija y sobrina del sacristán del Buen Pastor. La casa de doña Petrolina Menares, de la calle de Valdivia número 14. Ha quedado inhabitada. Felipa Moya, Magdalena, Martínez y su hija Matilde, y una criada. De 56 años y su sobrino Santiago Larraín de 10 años. Carmen Enríquez, Carmen Grandón y Leonor Centeno, calle del Estado. Rosario Sarabia, amiga y sirviente. Madre de don Rosalindo Molina. Margarita y Mercedes Leiva y Carmen Soria. Irene Rodríguez. Carolina y Delfina García. Casa de doña Rafaela Errázuriz, Polonia Armijo, Dominga Menares, Dominga Rojas, Juana Pinto, Juana Olivares, Feliciana Huerta, Carmen Noya, Carlota Arancibia y Carmen Rocha. Antonia Monasterio, Pedro Aránguiz, dos sirvientes y Rosa Valenzuela de Rancagua. Dolores Arancibia y Carmen Aguiar, con tres pupilas y una sirviente. Rojas, de casa del sector del señor Maffei. Casa de don Leandro Novoa, María Salinas y su hija Rafaela y doña María Madrid, hija de doña Dolores Domínguez, de la calle de la Maestranza. Carmen Rivero, de la calle Vieja de San Diego. Rosario Pino de Muñoz. Mercedes Alegría. Juana Censano e hija y Gumercinda Maldonado. Deli Ugarte Yungay. Rosa Pardo. Martina Randa. Dolores Adelaida y Antonia Valdivia. Magdalena Arancibia. La bandera de la casa de don Rafael Garfias. Jesús Aldunate y sirviente. María Salomé Acuña. Clarisa Silva. Micaela Pozo. Agustina Calderón y María Cedrón. Ascensión Calderón. Francisca Mandujano, su hija Mercedes Herrera y su nieto Nicanor Larraín. Rosario Aldunate y sus hijas Jacoba y Fernanda Cañas. Francisca Salinas, Mariana Salinas, sobrina e hija de esta última. Leonor y Nieves López y Margarita Bustamante. Micaela Muñoz Contreras y dos sirvientes. Agustina Silva. Rafaela Novoa y Matea Águila. Antonia Castro y Perpetua Luco. Brígida Gómez. Dos sobrinas y madre de don Manuel Jaña. Hija de Juan de Dios Espina y Mercedes Campos. Mercedes La Torre. Juana Moncado y Margarita Alvarado. Francisca Garbizo y sirviente. Amalia Pulgar y Antonia Beltrán. María Sepúlveda y Feliciana Neiva. María Herrera, Juana y Tránsito Mandujano de Renca. Bartola Cornejo y su hija Margarita López. Mercedes Brito y María Ignacia Fernández. Carmen Herrera y Antonia Aguilera. Sirviente de la casa de don José Flores. Marta Gil e Isabel Garzo, tía de don Manuel Antonio Rodríguez. Dolores Vargas de Hurtado de Tiltil. Lucía y Concepción, sirvientes de don Manuel García y su suegra. Llavera del doctor Armstrong. Dos niñitas Carmona y dos sirvientes. Sirviente de don Tomás Reyes. Carmen Baeza. Francisca Morales y Juana Muñoz del Campo, sirvientes de la casa de don Rafael Larraín Moxo. Sirviente de la casa de la señora Urqueta, calle de Huérfanos. Cruz Elgueda de los Linderos. Carmen Mardones y doña Valentina Rabanales. Francisca y Melchor Ibarra y Carmen Boy. Josefa Briceño de Oliva y sirviente, viuda y Narcisa Viveros. Mercedes Orellana de Talca. De la familia de don Pedro Araos. Jesús Recabarren. Enriqueta Mafat, inglesa. Otras dos sirvientes de casa de doña Ana Íñiguez. Un sirviente de don Eusebio Osquela. Francisca Sarabia de Torres, calle de las Agustinas, y una sirviente. Rosa Sandoña. Mercedes Ibáñez. Rosa de González de Arellano. Concepción Lucero Dorrego y su hija Natalia. Los siguientes nombres corresponden a las 11 personas de la casa de doña Lucía Lobo, publicadas en el ferrocarril el 10 del presente. Agustina Aránguez, Bartola Aránguez, Luisa Osorio, Mercedes Romo, Rosa González, Juana Berríos de Calderón, Carmen Calderón, Elvira Calderón y Juana Hernández. Concepción Salinas, hermana del senador Eusebio Salinas, y Lucía Barrera de la misma casa. Clara Gómez y su hermana Dolores Gómez. Niñita Hurtado. Mercedes Sánchez. María del Carmen Jofré de Peñaflor. Santos Ugalde, la bandera. Aurora Hernández. Juana Caldera, sirviente de los señores Besanilla, que figuró en conjunto en las listas de ayer. Serafina Cantillán, lavandería y costurería. Nicéfora de las Casas, hija de doña Francisca Arcos y tres hijas de la arrendataria. Dulceras de Antonia Tapia. 32 años, Clorinda González, de 18, y una sirviente, Calle de la Matanza, de la Maestranza, casas de don José Vigil. Antonia Gutiérrez, viuda de don José Ponce, Juana Ramírez y Margarita Madrid, 14 años. Mercedes Villarruel y María Guzmán. Casa de don Fernando Errázuriz, tres sirvientes, la mujer y dos hijos de Pedro José Calderón. Ramos, de la calle de las Rosas. María Eugenia Martínez y González, de Curicó. Margarita Jara Morales y Carolina Gaete Morales, solteras. Tránsito Mesa, sus hijas Rosenda y Natalia Ruiz y dos sirvientes. Bernarda Calderón, la bandera de don Matías Ovalle. Casita Gamboa, de 9 años. Carmen Rocha y Timotea Figueroa perecieron con la señora doña Tadea Errázuriz. Petra y Juana Garbizo, sirvientes de don Antonio Silva, de doña Antonia Silva. Mercedes Rodríguez, llavera de doña Rosalía Luco y de Orrego y hermana de la cofradía del Carmen. Mercedes Campo, soltera, de 44 años, de Coltauco. Felipa Soto, sirviente. Rosa Guzmán. Perfecta Ávila, de Rancagua. Pascuala Solís, de Curicó. Sirviente de doña Rosario Rencoret. Prudencia Díaz. Mercedes Lillo y Dolores Abasolo. Petronila Morales de Menare. Cruz Díaz de Talca, cocinera en casa de los señores Pérez Mascayano. Manuel Moya de Chillán. Víctor Contreras Villegas, de 7 años, de Chillán. Andrea Castillo, hermana del religioso agustino Fray Diego Castillo. Mercedes Cárdenas. Luisa Pareja y su madre Rosario Torres. Catalina Hidalgo. María Gallardo. Úrsula Farías. Clara y Dolores Gómez. Antonio González y sirviente de don Manuel Cruz. María de la Cruz Díaz, sirviente de don Eugenio Figueroa. Basilia Zárate, calle de Santo Domingo. Ángela Castro de Ávila y su hija. Viral Ramírez y su hija. Dolores Ábalos, calle Nueva de San Diego. Juana Ayala, esposa de don Isidoro Baltras. Hija de doña Mercedes Villagra, viuda. Virginia Vergara, de 15 años. Trinidad Arellano. Margarita Araya y Leonarda Peña, sirvientes de don José M. Bravo. Justo Valle de Pizarro. Pabla Bastén. María Rosa Oces, de Talca. Esposa de Pedro Norambuena, de Talca. María Álvarez. Agustina y Ascensión Calderón y María Cabeza. Carmen Ríos y su hija María Mercedes Muñoz. Juana Mondaca, viuda y una hija. Manuela Díaz, viuda. Dolores Aranda y criada. Andrea Jara y dos hijas. Casa de doña Carmen Jaña, sobrina y sirviente. Juana Plaza y amiga. Isidora Rodríguez de Díaz, sus hijas Margarita y Florinda Díaz y amiga María Marchán. Carmen Casas Cordero. Carmen Callejas, sirviente de don Rafael Carrasco. María Mercedes y María Trinidad Herrera, hermanas de don Pedro José Herrera. Carmen Montoya y sirviente. Antonio Valdivia, su hija Dolores y su nieta. Carmen Videla. Mercedes Gómez. Carmen Inostroza de la Viña. Arrendataria de casa de Juana Muñoz. Casa de don Cirilo Cádiz, señorita Dominga Ruiz, Mónica de la Cruz y Paula Rojas, sirviente. Casa de don Juan II Miguel, Francisca Romo y Carolina Rosas. Perfecta Ávila de Ramírez, de Cauquenes. Luisa Venegas de Aguilar. Rita Morales y su abuela Lucía. Francisca Aliaga, costurera soltera. Manuela Espíndola. Jerónima Madrid y su tía Santos Madrid. María Ortiz, soltera. Dolores Venegas y Castro, viuda. Santos Ovalle, aparadora, y su hija Mercedes Santibáñez. Mercedes Quintanilla. Francisca Lillo, de casa de las señoritas Uchef. Jesús Manso, la bandera de las mismas señoritas. María Colán, la bandera de las señoras Gorrites. Jesús Aldunate, viuda. Mercedes Astorga, hija de don José Manuel Astorga y una sirviente. María Escobar de Peña. Inocencia Luna. Domitila y Carmen, sirvientes de doña Antonia Estobaza. Francisca Salvatierra, una niñita llamada Rosaura Ibarra, de 4 meses. Manuela Badilla y su hija Micaela Santibáñez. Cayetana Ponce de León, soltera. Francisca Silva y Martina López, niñas de doña Mónica Ganosa. Manuel Durán, de 15 años. Rosa Moreno, calle Nueva de la Merced. Sirviente de don Amador de la Cerda. Lorenza Guzmán, Rafaela Sasso y Feliciana Valdeneiro, sirvientes de doña Rita Bravo. Abelardo Montealba. Eduigis García, del barrio de Arenal, de 12 años. Carmen Pinto y su hijo Evaristo Molina. Victoria González y su hija Narcisa Huerta. Margarita Valdivia, de 8 años. María Silva de Oliva y su hija Enriqueta, de 15 años, y hermano Juan de Dios. María Cordero y su hija Tránsito Silva. Carmen Mardones y Valentina Rabanal. Mónica de la Cruz Victoriano y una niñita, Mercedes Banda y su hija. Carmen Díaz, la bandera de la señora Barriga de Echeverría. Francisca Castro, viuda y su hija, Victoria Rojas. María de los Dolores, María de la Representación y Matilde Banda. Ignacia Águila. Juana Valenzuela. Jesús Díaz. Agustina Lobos y 2 hermanas. Y una alojada. Carolina Castro. María Valverde. Petronila Loyola. Mercedes Herrera. Nicanor Larraín. Luz González. Dolores Ábalos. Juana Escobar. 2 hijas y nieta de don Tiburcio Plaza. Dolores Ferman de Herrera. Narcisa Reyes, de 15 años y una sirvienta de don José Prado. Carmen Mardones, hija de don Remigio Mardones. Úrsula Sasso de López, viuda y su hija Margarita, vecinos de Lampa y venidos ex profeso a la fundición. Natalia Calderón, de 13 años, hija de don Narciso Calderón. Carmen González y Rosario Serrano, sirvientes de doña Juana Luá de Rojas. Margarita Cortés, Antonia Montenegro e hija. Mercedes Sueso de Calderón. Lucía Quiñones y su nieta Rita Ortúzar, de 14 años. Casa de doña Carmen Urizar de la Lastra, su hija Sonia Lastra Urizar y una sirviente, María Puga. Carmen García y Rosario Valle, mujer de un cabo de policía. Joaquina Salas y María del Carmen Cerda. Andrea Carreño y Mauricia Muñoz. Bartola Figueroa. Catalina Astorga, de 16 años, y María Olea. María Beisa del Carmen Bajo. Sirviente de la casa de doña Carmen Arangua de Castro. Juliana Torres y su hija Micaela Valenzuela. Madre y dos hijas Arandas, de la calle de Carrión. Cruz Puelma, de 14 años, y Carmen González Zapatera. María Josefa Ramírez y Mónica y Juana Riveros. Ventura Rubio, Santos Irarrázaval y Margarita Ayala, de la casa de don Tránsito Concha. Rosario y Mercedes Martínez. Feliciana Gálvez y María Durán, su hija. Agustina Holguín y su hija Florentina y Nostrosa. María Cruz Pineda, de 14 años. Mercedes Leiva. Santos Valdivieso y su hija Delfina Tobar Valdivieso, de 16 años. Mercedes Leighton. Catalina Mateluna, de Melipilla. Gervasia González, sirviente de don Marcos Meneses. Manuela Morán y su hijo José Salas, ambos de Yapel. Victoria González de Huerta y su hija Narcisa Huerta. María Contreras, viuda. viuda. Matías Venegas. Germana Clorinda Rodríguez, de 10 años. Carmen Santibáñez, lavandera. Gregorio Morales, de 14 años. Carmen Baquedano, cocinera de Doña Mercedes Robles. Carmen Pacheco. Isabel Venegas y su hija de 16 años. Lucía Morales. Seferino Castillo. Una sirviente de doña Antonia Vergara de Valdés y 3 hijos de la misma sirviente. Perecieron todos. En la calle de las cenizas, entre las de monedas y agustinas, a mitad de la calle, hay otra casa inhabitada desde el día de la catástrofe. Sus moradores perecieron todos. En el pasaje Puelma de la calle de las cenizas habitaban 2 jóvenes una pieza y ambos perecieron en el incendio. Adelaida Silva de Meneses. Juliana Torres y su hija mayor. Mercedes Muñoz, lavandera de don Juan Ugarte. Mercedes y Trinidad Herrera Ramírez. Isabel y Clemente Andrés Campos, hijos de don Andrés Campos. Juana Leiva, Joaquina y Ángela Mujica y Rosario Pérez. Rosita Moreno, de la calle de la Merced. Amalia Fredes y Villo. Dolores N., criada de Don Manuel Lillo. Paula Muñoz. Concepción Valenzuela, sirviente de las señoras Calvo Valenzuela. Sirvientes de la casa de Doña Justina Gandarillas. Marcelina Ibarra, viuda. Josefa Gómez. Tránsito Pozo. Carmen Arco. Carmen, Margarita y Andrés, sirvientes de la señora doña Ana María Morandé de Arroyo. Juana Díaz de Curicó, deja 4 hijos pequeños y 2 adultos. Jesús Palominos. Elena Calderón y su tía Carmen Fortus. Francisca Flores, la bandera de doña Carmen Taglier. Pascual Riquelme, marido de María Valenzuela, Josefa Gallardo, madre de la misma, y María Riquelme, cuñada de la misma. Vicente Antonio Díaz, casado con doña Martina Godomar. Emilia y Julia Aranda y 2 sirvientes. Sirvientes de doña Eulalia Pardo. Rosario Flores. Dolores Arancibia. Doña Carmen Aguiar con 3 pupilas y 1 sirviente. Carmen y Juana Martínez. Isabel Salinas, calle de Cienfuegos. Mercedes García y su hija de la Viña. María Berríos, sirviente de don Diego J. Benavente. Mariana Bustillos, una sirviente y una muchachita. José María Bobadilla, su mujer María Navarrete y su hija Rudecinda, naturales de Talca. Mercedes Córdoba, Cañadilla. Ana María Briones, de Curicó. Sirvientes de don José Agustín Eizaguirre. de casa de don Nicolás Larraín y Rojas. Concepción Miranda, lavandera. Dolores Álvarez y Carmen Cato, sirvientes de doña Rosario Echeverres. Tránsito Ogas, madre de doña Rosario Correa. Francisco Muñoz, 56 años, petaquero. Rosa Guzmán y Aguirre, calle Vieja de San Diego. Nicolás Flores, calle Vieja de San Diego. Juana Gaete de Osorio, antigua sirviente de don Juan de Dios Fernández Gana. Martina Amaya. Mercedes Oyarce, de San Felipe. Carmen Astudillo, soltera, de 19 años. Gregoria Jofré. Carmen Honorato, de San Felipe, casada. Rosario Morales, costurera. Juana Muñoz, de Talca, casada. Dolores López. Manuela Díaz, cocinera. Enrique Caballero, médico peruano. Virginia de Paula González, calle de Santa Ana. Jesús Martínez, profesora de piano y arpa, y María Mercedes Herrera, alumna del Conservatorio de Música. Juana Canales, hija de Josefa Pacheco. María Ruz y María Cenidua, sirvientes de don Joaquín Tocornal. María Puebla y Carlota Larenas. Carmen y Rosa Peña, colchoneras. Mercedes Toro, sirviente de doña Concepción de Razuriz. Mercedes Montes y Solar. Carmen Vargas, sirviente de don Juan Tagle. Félix Cerda, calle de las Ánimas. Paulina Yáñez, cocinera del Arenal. Pedro Cabello. Josefa Barrera. Carmen Palomino. María Cordero. Tránsito Silva. Lorenzo Zúñiga. Filomena Cañas. Faustino Espinosa. Rita Cruz. Mercedes Esteves. Dolores. González. Jesús Díaz. Carmen Díaz. Ángela Castro. Juana Gómez. Paula Ugalde. Luisa Quiñones y su hija. Rita Ortúzar. Agustina Lobo. Filomena Lobo. Carmen Lobo. Juana Díaz. Tomasa Díaz. Luisa Girón. María Contreras. Primitiva Mela. Encarnación Mela. Rosario Dinamarca. Rosario Núñez de la Dominica. Rosario Peña y Teodoro Ramos de la calle de San Pablo. Santos Quinteros, cocinera, y Paula Muñoz, nodriza, ambas empleadas en casa del señor Don José de Bernales. Marcelina Gallardo y Mercedes Sotomayor, sirvientes. Juana Gutiérrez, de la calle de San Pablo. Rosario Santander, lavandera. Clotilde Arredondo.